Hoy estamos acá porque creemos de que nos tenemos que juntar, porque creemos en la autogestión, porque nos venimos juntando desde hace mucho y desde esta forma creemos de que se están haciendo cosas, porque creemos realmente en lo que hacemos y es necesario encontrarnos con todos los otros puntos y todos los otros frentes que también están trabajando de manera autogestiva. Por eso es que decidimos encontrarnos en el primer encuentro de culturas autogestionadas del noroeste para reivindicar de que la cultura es de los pueblos y no de los gobiernos. Y lo que estamos haciendo acá en la provincia, por ser el primer encuentro, es convocar a otras provincias, conocernos nuestros modos, trabajar sobre lo que le llamamos el FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades. Y bueno, todo lo que hace a cada espacio, a cada frente, a cada hacedor de lo que es la cultura, porque también entendemos que es una herramienta importante para la construcción social, todo lo que es el arte y la cultura, y creemos de que actualmente lo que nos ofrece, digamos, todo el Estado, el sistema, no nos representa y nos sentimos fuera del lugar, incluso dentro de la nueva ley federal de las culturas, que bueno, también no contempla el trabajo social que hacen muchos de los espacios culturales autogestionados. Vamos a tener la visita de unos compañeros de allá, de Compadres del Horizonte, de Buenos Aires, y del movimiento Che Cultura, que van a venir a compartir unos talleres. Ellos son referentes de los primeros Enecas y ya vienen haciendo trabajos sociales a través del arte y la cultura ya hace más de 10 años, con el tema de educación popular. En este caso, en la provincia, vamos a presentar toda esta opción alternativa a lo que es estilos de vida, lo que es el trabajo con la tierra, el contacto con las huertas, el contacto con la autogestión de la alimentación, el conocer lo que tenemos acá en la provincia, que es muy interesante, y desde ahí empezar a trabajar a ver cuáles son las herramientas que por ahí nos están haciendo falta, o poder identificar el rol que por ahí dentro de estos encuentros suele surgir, que es lo que tenemos que cada uno dentro de los espacios, ¿no? El espacio que ocupamos. Y la verdad es de que lo hemos planteado eso en el momento y creo que no pedimos nada al Estado, que si tienen que representar en algo, es la cuestión, siempre estamos por ser tan autogestivos, el tema de materiales para trabajar, para iniciar un trabajo de base por ahí en algunos barrios, trabajar con cierta gente que está necesitando de las herramientas del arte y cultura. Sabemos igual de que vamos a perder mucho tiempo en pedirle algo al Estado. Por eso la ley que ellos pretenden que nos contemple, nosotros decimos que no nos contempla, y decidimos encontrarnos para fortalecernos y seguir el trabajo que directamente ya lo tomamos como nuestra filosofía de vida. Entonces hacemos hincapié en eso, en la dignidad que tenemos de empezar a construir y abrir caminos para que los que no pueden dar su voz porque están oprimidos por todo este sistema, ahí está el trabajo y el compromiso nuestro, abrir camino para que esa gente pueda tener voz propia y no terminar hablando por voces ajenas, sino que cada uno tenga el espacio que se merece. Esencialmente, ¿qué debería tener una ley nacional de culturas para que contemple todos los espacios? Y primeramente reconocer los trabajos de base que están haciendo muchos espacios culturales en toda Argentina, y no solamente a la cultura y al arte como algo elitista que identifica a cierto grupo que consume ese arte y cultura, pero básicamente no vamos al espacio para mostrar, para lucrar con el arte, sino que el trabajo va más, es más profundo, es más personal incluso, y va encarado, la idea es que vaya para toda la gente que no tiene un acceso.